oído el tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Luis Beltrán Prieto Figueroa, uno de los maestros venezolanos más importantes del siglo XX, un día dijo: vivir, sin duda, es más importante que leer, pero leer ayuda a vivir en plenitud, contribuye a hacer la vida más hermosa, más amplia, más generosa. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.